Amados hermanos, el domingo pasado vimos una afirmación de Cristo acerca de su divinidad un poco retorcida, basada en que David había llamado al Mesías mi dueño o mi Señor. Y este domingo hay otra afirmación de la divinidad de Cristo más clara, aunque también es implícita. Los judíos dicen, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Y Cristo dice, para que veáis que yo tengo poder de perdonar los pecados, y hace un milagro. Están los tres evangelistas con más detalles en Marcos y en Lucas, esta curación del paralítico, y la iglesia la lee hoy, así como lee otros tres o cuatro testimonios de que Cristo dijo de sí mismo que era Dios, primero implícitamente y después al final de su vida con toda claridad, yo y el Padre somos una misma cosa. Es lo más importante que tiene que decir el Evangelio y que tiene que enseñar la iglesia. En el siglo pasado nuestros gigantes padres, o algunos por lo menos como Sarmiento, dijeron cuando apareció él a la obra de Renán, La vida de Jesús, dijeron que Renán había quitado al mundo un Dios y le había dado un gran hombre y que había que felicitarse por eso. Pero es claramente equivocado, porque si no fue Dios, habiendo él dicho tantas veces que era Dios, tampoco fue un gran hombre. Fue un loco del diablo, como dijeron los judíos de aquel tiempo, o fue un impostor, como dicen los judíos de este tiempo, pero no puede haber sido Dios si afirmaba que era Dios y no lo era. No hay locura más grande que se pueda imaginar que esa. De manera que eso es el centro de la enseñanza de la iglesia. Cuando yo era chico me enseñaron esto: si Dios existe, Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, la iglesia es verdadera. Ahora bien, Dios existe. El centro del fundamento de nuestra fe. Están conectadas estas tres cosas: el conocimiento de Dios, la divinidad de Cristo y la misión de la iglesia en el mundo, en una forma tan férrea que si uno niega una de las tres, tiene que negar todas. Y esto es lo que hacen muchos hoy día. El ateísmo contemporáneo niega la divinidad de Cristo. Empezó en el siglo XVI con los hermanos socinos, los dos hermanos socinos, Pedro y Miguel, dos italianos protestantes, que fueron los protestantes más lógicos que ha habido, porque no se contentaron con negar la obediencia a la iglesia, sino que negaron la divinidad de Cristo y acabaron por negar la existencia de Dios cuando, huyendo de Italia, tuvieron que refugiarse en Francia. Y ha seguido el ateísmo en tal forma que se puede decir que hoy ha vencido, como venció el arrianismo en el siglo V. Ahora, son parientes, es decir, el arrianismo también en el fondo negaba la divinidad de Cristo. Pero fue vencido, se acabó, se disipó, por lo menos en su forma organizada y formal, se disipó el arrianismo. Puede que se disipe también el ateísmo contemporáneo y puede que no. Si se disipará o no, eso es lo que yo no sé, lo que quisiera saber. Es la causa de todas las locuras y de todos los desórdenes del mundo. El ateísmo ataca la religión, ataca la moralidad y en el fondo ataca la misma razón humana. Hoy día los que entienden dicen que la razón humana está periclitando, está en crisis. Los que entienden de filosofía y de teología y de bellas artes dicen que hay una crisis en esas disciplinas que son las principales, una crisis terrible. Pero todo el mundo se puede dar cuenta de que la razón está atacada por lo que ve alrededor suyo, por los espectáculos y por el desorden de la política, que los pueblos no se saben gobernar. El otro día uno me decía, pero ¿qué pasa? Nosotros elegimos nuestros gobiernos y todos nos resultan malos. Y después hay que llamar a los militares que hagan una chirinada y echen al gobernador al que hemos elegido nosotros mismos. ¿Somos sonsos nosotros o qué pasa? En realidad, yo creo que se puede poner en duda si nosotros elegimos nuestro gobierno. Lo que no se puede poner en duda es que suelen ser malos. Eso es cierto. Un desorden terrible parecería que los hombres han perdido el antiguo instinto de gobernar y de vivir en paz entre ellos y de entender las cosas y de resignarse a los males de esta vida, porque cada momento hay levantamiento por todos lados, quieren arreglar el mundo por medio de las armas o de la desobediencia y de los gritos y de los discursos y de las mentiras. Y finalmente preparan la guerra, están preparando unas armas terribles. Si eso no es locura, Alemania se queja de que no la dejan tener la bomba atómica. Y no debía dar gracias a Dios de que no la dejen tener la bomba atómica. No le dejan un instrumento terrible de hacer un enorme crimen. No se lo quitan. Casi debía dar gracias a Dios de estar contenta, pero se queja. Quiere tener armas atómicas y, en cierto modo, como los vecinos la tienen, impulsados por el miedo, no se puede negar que tienen alguna razón. Así que la razón está atacada hoy día, y la paz también. El Papa se va a las Naciones Unidas a hablar sobre la paz y termina con una solemne confesión de la divinidad de Cristo y de la existencia de Dios contra el ateísmo, contra el cual habló apenas subió al trono pontificio. Y eso es lo que vale de su discurso, todo su discurso va a eso. Todo está bien lo que acaba bien, y acabó bien su discurso, de manera que a los que me dicen que el discurso fue demasiado zaramero o que el discurso fue demasiado progresista, yo le digo, bueno, no se fijen nada más que en el final, porque todo el discurso va hacia el final. El Papa es un diplomático y además, por añadidura, italiano. De manera, él sabe lo que hace y no quiere chocar. Hablaba en un ambiente pagano, la mayoría de los que estaban allí, si no todos, no creen en Cristo, a no ser Zavala Ortiz quizá. ¿Cómo serán los demás? De manera que hablaba como San Pablo habló en el Areópago a los paganos atenienses, y él citó también ese pasaje como para hacer ver lo que él quería hacer allí. Citó ese pasaje diciendo que San Pablo en el Areópago, dirigiéndose a los atenienses, le dijo: atenienses, veo que vosotros sois los hombres más religiosos del mundo. Supersticiosos, dijo San Pablo, y tenéis tantos dioses, pero andando entre vosotros he visto un altar donde decía al Dios desconocido, a ese Dios yo vengo a predicar. Y predicando convirtió a San Dionisio, el ateniense, y a otros muchos allí en el Areópago. De manera que el Papa ha hecho exactamente un discurso paralelo al de San Pablo en el Areópago. Y el diario Times de Londres, el diario más acreditado del mundo, si no el más grande, él ve claro, porque escribe después de la sesión esa en la ONU, el Times escribe: el Papa ha puesto a la ONU entre la espada y la pared. Es decir, la ha puesto delante de este raciocinio. Ustedes están buscando la paz, se reúnen para buscar la paz. Eso es muy bueno, es una cosa que se debe alabar. Pero la paz solamente puede basarse en el espíritu, en las cosas espirituales. Y las cosas espirituales son Dios y Cristo, y no hay otra cosa. Por eso dice el Times que lo puso a la ONU entre la espada y la pared, como diciéndole, si no entran por ese camino, no hacen nada, no van a hacer nada. No se lo dijo así, porque como dije antes, no quiere chocar, no tenía por qué chocar, ni convenía tampoco. Pero en el fondo, esa es la idea que está en ese discurso. De manera que el ateísmo ataca la misma razón, aunque parezca mentira, porque dicen, hay grandes sabios hoy día que son ateos, dicen. Por ejemplo,